Liz, no puedo decidir qué es mejor. Es gracioso encontrarse con gente nueva cuando viajamos. Pero también no quiero preparar un desayuno por la mañana.